Regreso a casa. Y es el tema que vamos a tratar hoy, de regreso a casa. Cuando yo estaba niño, hace muchos años, sí, yo sé, la verdad es que desde los 7 años salí de mi casa. Porque vivíamos cerca de las montañas, en un lugar muy aislado en el país, y la escuela ahí no era buena. Entonces mi padre siempre nos mandó a la ciudad para estudiar. De manera que me iba a la casa de mis tíos y mi abuela para estar ahí, nadie me ayudaba en las tareas. Qué bueno que los chicos ahora tienen tutores y ayudan a hacer tareas. Cuando yo era niño ni sabía que existía la tutoría, ¿verdad? Solo la torturía, ¿verdad? Mi abuela, ¿hizo las tareas? Sí, enséñelas. Ah, bueno. Pero le voy a dar uno por si en el caso no hizo, pensó no hacerlas, de todos modos. Es verdad. De modo que cuando regresaba a casa, ya al terminar la escuela, nos íbamos siempre en febrero y regresábamos a casa a principios de noviembre. Todo ese tiempo estábamos fuera de casa, pero cuando ya terminaba la escuela, íbamos de regreso a casa. ¿Cuántos de ustedes han regresado a casa? ¿Cuántos de ustedes les gusta regresar a casa? Bueno, hay algunos que no les gusta. Hay algunos que prefieren quedarse afuera. Porque posiblemente en casa no hay nada bueno, nada agradable. No hay buenos recuerdos como para pensar, voy de regreso a casa. Algunos todavía incluso no han desarrollado el concepto de casa, de vivir en casa. Nosotros en Honduras tenemos muchos pobres, pero pocos homeless. Aquí hay muchos, especialmente aquí en San José. He estado en muchas ciudades en Estados Unidos, pero yo creo que aquí es donde más hemos visto, ¿verdad, Lourdes? Donde más hemos visto. Hay muchas razones por las cuales algunos no están en casa y no van a casa. Pero de todos modos, cuando venimos al templo, a esta reunión, cuando termina la reunión, tenemos que regresar a casa. La pregunta es, ¿le gusta a usted irse para su casa cuando termina la reunión? Francis, qué lindo su casita. En la semana pasada estuvimos visitando a Francis, orando por ella, en su nueva casa, un apartamento muy, muy lindo, ¿verdad? Que el Señor le proveyó para que ella esté ahí segura. Y qué bueno ir a casa. Anoche hablábamos aquí con el boricua, con Edwin, de casa. Y hablábamos sobre la casa que él tiene en Puerto Rico. ¿Es Puerto Rico o Puerto Rico? ¿Cómo es? Puerto Rico. Ok, bueno, muy bien. Y entonces me contó, anoche él me contó de sus propiedades y de sus posibilidades de tierras y de casita ahí. Pero ¿saben qué fue lo que más me llamó la atención de lo que ya hablamos anoche con él? Eran los recuerdos. Me contó que tenía una casa y me dijo, ¿qué casa? Y yo dije, ¿qué casita más linda? Pero luego me dice, no tiene luz. No tiene esto, no tiene nada. Mas sin embargo, yo la sentí que era la mejor casa del mundo. Por la forma como él se expresó y contó de las aventuras que pasó en esa casa en su niñez. ¿Cuántas cosas pasaron en su casa cuando usted estaba pequeño o niño? Jesús, recordando que estos domingos hemos estado hablando que hacemos celebraciones de lo que algunos llaman, según la tradición, Semana Mayor, o en el círculo cristiano evangélico muchos decimos Semana Santa. Culturalmente incluso hay cambios. Cuando yo vine por primera vez a Estados Unidos, hace... Ella sabe mejor. Hace unos 24 años fui a estudiar allá en Washington, en el estado de Washington, cerca de Seattle, y estaba allá. Y luego cuando ya vino el mes de abril, venía Easter, the season, del tiempo. Y para, pues nosotros le llamamos la Semana Santa, y yo estaba en clases, y yo estaba viendo en mi calendario, viene la Semana Santa, wow. Pero en clases nadie hablaba de Semana Santa. Entonces un día yo le pregunté a una de mis maestros, o profesora, le dije, ¿cuándo vamos a empezar las vacaciones de Semana Santa? Y ella me dijo, ¿qué? Sí, las vacaciones de Semana Santa. Vacaciones de Semana Santa. No, nosotros no tenemos vacaciones de Semana Santa. Ah, oh, bueno, el único santo era yo, que quería vacaciones. En mi país es una semana completa, ¿verdad? Es lo que aquí llaman como más o menos el verano, the summertime. Y en mi país, pues sí, hay muchas cosas religiosas, pero la mayoría se va a la playa. El gobierno suspende todas las actividades. Hoy en mi país, en este día, hay elecciones internas, ¿verdad? Son las elecciones. Y mi hermano está corriendo para ir al Congreso, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa al final del día. Pero Jesús también, en este tiempo, estaba caminando hacia su casa. Y cuando iba caminando hacia su casa, ¿dónde quedaba la casa de él? Sí, ¿verdad? Algunos dicen, estaba en Capernaum o ahí en Galilea. La verdad es que es ahí donde él creció. Pero él se dirigía hacia Jerusalén. Y en Jerusalén, que era donde estaba la casa de su padre, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, y él dijo, la casa de mi padre me es necesario estar. Y cuando llegó a Jerusalén y fue al templo, se molestó y dijo, han convertido la casa de mi padre en banco y en venta de feria y de giveaway y un montón de cosas. Y entonces él iba hacia Jerusalén, donde en realidad iba a morir por nosotros. Y yo dije que en este tiempo iba a tratar de hacer el énfasis que yo veo que existe en los eventos que Jesús realiza cuando va camino a su casa, a Jerusalén. Y es que en medio de las cosas que él hizo, él estaba pendiente de las familias y de lo que ocurría en las familias. Y hemos hablado un poco de eso. De manera que, si usted estudia en la Biblia, la palabra casas tiene varios significados. Es la casa física, la estructura, pero también casa significa familia. Familia. Entonces, de regreso a la familia, a encontrarme con la familia. Y Jesús iba en un momento dado en ese camino. Y en ese caminar, incluso algunos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Usted sabe qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué más? Dialogar, conversar. Go ahead, you can also talk in English if you want. Sometimes nobody responds because probably it's the language, but they are reading in there. But anyway, ¿qué es orar? Sí, hablar con Dios. Yo les he dicho que de acuerdo a la tradición usamos diferentes palabras para esa comunicación con Dios. En la tradición católica romana también se habla de rezar. Mucho en la tradición protestante se habla de orar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que el rezar es repetir, decir una oración que alguien ya dijo, como por ejemplo el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro, la mayoría lo sabe y lo podemos repetir, pero el orar es un diálogo que fluye de la libertad del espíritu y de la mente que cada quien tiene. Y algunos dicen, mire, es que yo no sé orar. Y algunos que me dicen eso, les pregunto yo, ¿pero usted sabe hablar? Sí, bueno, entonces es hablar. Orar es hablar, pero ¿sabe que la oración primariamente apunta hacia relación, comunicación? Relaciones, establecer relaciones. Ok, y algunos preguntaron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es que debemos llevarnos aún con el Padre, con el Dios Todopoderoso? Y Jesús les dijo algunas cosas y luego les dijo algo. Y les dijo, les quiero contar para que aprendan más sobre esto de orar. ¿Y qué es? ¿Para qué vamos al templo? ¿Y cómo es que nos vamos? ¿Y para dónde nos vamos? ¿Y qué hacemos? Entonces Jesús les mencionó toda una historia. Y es lo que está en Lucas. Quiero mencionarles en Lucas capítulo 18, en el verso 9 al 14 de la nueva versión internacional. Y dice, a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, o sea, los rechazaban a los demás, que miraban a otros así como, no te sentes a mi lado, ¿verdad? Que lo miraban así, le diste los zapatos que se puso. A unos que solo iban decía, vieron que Rosita y la pastora Lourdes se pusieron de acuerdo y vinieron de amarillo. Barre y nosotros estamos viendo, le digo, ¿no me había fijado? ¿Verdad? Pero dice así. Habían algunos que se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta pequeña historia, una parábola. Dos hombres, mire, hombres. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un doctor de la ley, alguien que cumplía la palabra, la Biblia, pero en todo. El otro era un recaudador de impuestos, o sea, un publicano también. El fariseo se puso a orar con Dios. ¿Ah? Ay, cuando venimos a orar aquí, ¿con quién es? Ah, con Dios o con otro, ¿verdad? Pero dice que este fue consigo mismo. Mejor se hubiera quedado en el cuarto de él, platicando solo, ¿verdad? Pero dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros que miro por ahí sentados. Ladrones, malhechores, adúlteros, pícaros. Ni mucho menos como ese boricua que está sentado ahí. Mira que, ni mucho menos que ese recaudador de impuestos. Yo pues ayuno dos veces a la semana, por eso estoy en forma. Y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Sí, yo. No, aquel, no. José, no. Franz, no, yo. Yo. Y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Solo lo decía Dios. Ni miraba, sino que, ten compasión de mí, yo soy pecador. Yo sé lo que soy. Yo sé la ficha que soy. Yo sé la moneda que soy. Yo sé quién soy. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo lo que así, el que a sí mismo se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Dice que el que tiene esa actitud de este que sea yo, regresa a casa justificado cuando ora así. Quiere decir que cuando nosotros venimos acá, venimos para irnos para casa justificados. Pero ya vamos a estudiar un poquito qué es eso. No es tortilla con queso, aunque haga rima, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso? Ok, muy bien. This is slam. En primer lugar, cuando vamos al templo, a la capilla, ¿qué es el templo? El templo en realidad es un centro de reunión, es un centro que llama la atención del público en general, es un centro de reunión social, cultural, espiritual, es la asamblea del pueblo de Dios, dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos de diferentes colores, razas, trasfondo social, económico, nacionalidades. Y venimos y nos encontramos aquí. Pero resulta que la razón para la cual venimos aquí es para ser justificados. En primera instancia, uno de los significados de ser justificado es para estar en línea. Mire, para saber que somos lo mismo, que aquí no hay grande, ni mediano, ni doctor, ni empleado, somos iguales. Y ese es el milagro de la asamblea de Dios, que en realidad no promueve clasismo, sino que nos acerca unos a los otros. Mire qué bonito. Y bueno, ir al templo vale la pena. Promueve. Se aprende. Usted aquí puede tener opciones para muchas cosas. Y esto dice Jesús, les quiero contar, dijo él, de algunos que van al templo. Y estos van al templo confiando en sí mismos. O sea, voy cheque, voy bien vestido, los zapatos brillan, el pantalón me subí el zipper, la faja anda cheque, estoy bien, no hay aletazo, estoy bien. Ah, pero por dentro, no, yo estoy bien. ¿Y quién me mira, pues? Yo ando bien. Estoy aquí muy bien. ¿Cómo están ustedes? Y todos dicen, muy bien. Pero si nos apartamos un ratito, le dices, ¿cómo está usted, hermano? Porque yo lo miro así como tristón, ¿verdad? Y ya me empieza a decir a alguien, no, mire, yo ando este problema, tengo esta situación. Yo vine aquí con grandes problemas. Hay algunos predicadores que dicen, si usted viene de su casa cargado de problemas, yo lo invito a que los deje allá afuera en la puerta y entre aquí sin carga. Yo le diría, no los deje allá, tráigalos para acá. Porque allá va, no sea que se los roben. Y después a las salidas me va a decir, pastor, ¿y qué me hizo las cargas? No, yo lo invito, tráigalas acá. Porque Jesús dijo, venid todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Entonces aquí es para los que necesitamos. Aquí es para los que estamos cargados. Aquí es para no los que confiamos en sí mismos, sino que confío en que Dios me va a responder. Y vine porque necesito. No vine porque mi mamá me trajo. No vine porque mi papá me trajo. Yo iba a la iglesia porque mi papá y mi mamá me llevaban. Y si alguna vez, como a los 14 años, creo que fue la última vez que le dije, no, yo no quiero ir. Ah, sí, es que no vas a ir, ¿no? ¡Bla, bla, bla! Camine. Ahora no le dicen, no quieres ir, no hay problema, juega con el iPad o y un montón de cositas que hay. Pero dice, algunos creyéndose que confiados en sí mismos, y no solo estos, dice, creyéndose justos. O sea, yo merezco estar sentado ahí. Yo vengo aquí porque yo puedo. Yo vengo aquí porque estoy tan bien que quiero que los demás me miren sentado, sí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Confían en sí mismos, se sienten justos, libres, que lo merecen, pero aún así se sientan menospreciando al otro. Menospreciando es, en el español literal, es menosprecio. Este vale más, yo valgo más, tú vales menos. The cost, the value. Sí, miren, menospreciado. Miren, la primera palabra ahí, menos, less. Preciado, the cost. Él cuesta menos, yo cuesto más. El precio de él es como de bicicleta. El precio mío es como de Audi. Mire. Y dijimos que venimos a la asamblea para ser y somos iguales. Pero algunos que aún se creen justos, ah no, que ellos se las saben todas, mas sin embargo miran al otro menospreciándolo. Qué feo el pelo. Qué anteojos más feos. No se peinó, pero ni la nariz. Pero hay otros, dice, que vienen con necesidad. Y había un hombre que llegó ahí con mucha necesidad. Ahora, ¿con qué actitud viene usted aquí? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Yo vengo porque tengo que predicar. Sí, es verdad. San Pablo dijo, me es impuesta necesidad. O sea, Dios me impuso, me dijo, tienes que hacerlo. No puedo, ay, es que estoy cansado, hoy no voy a predicar. Ay, no, yo estoy, ay, es que seguida, güey. Too much. Necesito dormir. Tienes que ir y compartir la palabra. Y necesito venir. Para saber aquí que yo no soy más, ni ustedes menos. Somos un solo pueblo en Cristo. Y por eso estamos aquí. Nos gozamos. Nos alegramos de vernos. Mire qué lindo. De manera que, ¿cómo vamos al templo? ¿Cómo? ¿Así? ¿O? Estoy. Dice que levantemos las manos sin ira ni contienda. Y algunos venimos bien bravos aquí, mano. ¿Verdad? Parece que nos comimos 3 chiles jalapeños al fuego. Toreados, le dicen. ¿Verdad? Yo aprendí allá en Seattle. Chile toreado, me dijeron, ¿qué es eso? Ya me trajeron unos chiles, lo ponen en el comal. Son más picantes. Y vienen aquí como que sí, ovejita. ¿Verdad? Pero tras que sale, saca los colmillos de Doberman. Sí, ¿cómo venimos al templo? Y luego es también, ¿cómo nos vamos? Porque algunos venimos bien mansos y humildes. Pero tras que salimos, ya vamos pegándole a medio mundo. Entonces Jesús dice, mire, yo les quiero decir cómo se va al templo. Y para ello les voy a dar dos ejemplos. De dos hombres. Dos hombres. En primer lugar, dice, hay un fariseo y un cobrador de impuestos. El fariseo ora. Mire, los dos van para orar. Los dos van para relaciones. Los dos van para comunicarse con Dios. Los dos van para establecer familia. Mas, sin embargo, en la realidad hay una separación inmensa. El fariseo, que es un hombre que se sabe toda la Biblia, es un hombre que no se pierde ninguna reunión de culto, es un hombre que cuando dicen alcen las manos, hermanos, es el primero. Es un hombre que cuando dicen vamos a recoger la ofrenda, es el primero que va así. Dice el fariseo ora consigo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo teatro, ¿verdad? Es buen actor. Está, dice, hablando consigo mismo. Platica para él, pero no para más nadie. ¿Cuándo qué? Ah, bueno, sí, cuando se tiene baja tolerancia a la frustración, ¿verdad? Hay niños que se hacen muchas técnicas, ¿verdad? Este habla consigo mismo. Yo al principio, cuando vine acá, yo miraba que en la calle había un montón que hablaban, ¿verdad? Iban hablando así, no, pero fíjate que no sé cuánto. Ajá, pero ve. Y yo, pues, como soy psicólogo, ¿va? Yo digo que es bastante loco. There are a lot of crazy people here because in the street I was observing a lot of people talking alone. But for me it was kind of, strange. But later, después, ahí me fijé que tenían algo aquí en el oído. Y algunos, yo, qué raro esa avispa que andan aquí, unos así, ¿va? Para que les miren aquello, ¿verdad? Yo creo que si vieran de esos radios que usa el ejército, los militares, se pondrían unos aquí así, para que le miren él. Y nada, no era que estaban usando inalámbrico, ¿verdad? The cell phone. Ok, de manera que, como ven, el inalámbrico, el cell phone, ya existía en ese tiempo. Este hombre hablaba ahí solo. Mi hijo estudió en parte de la escuela, últimos años lo estudió en Willow Glen. Y cada día yo iba a dejarlo en la mañana, ¿verdad? Y llevaba a la hijita de Luke y lo iba a traer al final de clases. Cada día, durante año y medio fue, ¿verdad? 2 años, cada día. Y yo fui a la escuela, había una muchacha. Y esta muchacha siempre salía, yo esperaba a mi hijo ahí, y siempre salía con su teléfono. Y tiene una habilidad para hacerle así. Yo no puedo, una porque no tengo cuello. Pero le hacen así, ¿eh? Yo no sé cómo es que le hacen. Y va hablándole. Híjole. Y yo la miraba y ella salía de clases y iba así y caminaba. Y yo recogía a mi hijo, doblaba las cuadras, salía por la Bird a toda esa otra calle. Y esta chica seguía platicando. Y yo estaba asombrado porque en Honduras cada minuto se lo paga. Aquí paga un plan y cheque. 2 años hablando. Y yo le pregunté, Aarón, ¿y esa muchacha usted la conoce? Ah, sí, papi, es una muchacha, pero ella tiene un poco de problemas, ¿verdad? ¿Pero y con quién habla? No, con nadie. Ah, ya, entonces entendió que usted es el mismo fariseo. Hablaba consigo mismo. Algunos en mi país, sí, yo sabía que en mi país algunos andan teléfono y están así, como no, vaya pues, cheque. Ok, bueno, sí, claro. Y no están hablando con nadie. Solo es para que miren que tiene teléfono. Sea, soy calidad, tengo, ¿ah? Así estaba este. Consigo mismo. Habla para sí. Además de eso, él dijo, no soy como otros. No soy como, no, no soy como ella, ni, no, uy, no. No, gracias a Dios que no tengo ese pelo ni esa nariz. Mire, él se está fijando y se está comparando. No soy como otros. Además, usa directamente tres calificativos. O sea, para describir a una persona directamente. Y dice, no soy como otros. No soy ladrón. ¿A quiénes le decían ladrón? A los cobradores de impuestos, ¿verdad? Porque trabajaban para el gobierno romano y cobraban los impuestos, pero cobraban más para dejarse una parte. No soy como los ladrones, ¿verdad? Ni malhechores que hacen hechos malos porque le sube al impuesto y se lo roba. Pero no, él no le está diciendo a él. Él es que está orándole al Señor. Además, son adúlteros, tienen para pagar dinero extra e irse en la noche, bueno, ahora en el día también, a la OC. En la esquina de la primera y de la OC. ¿Qué quería decir eso? Nosotros lo podemos, a veces lo miramos muy simple, pero él está atacando una situación social, existente, real, que un hombre con un cobrador de impuestos es tan despreciado porque roba, porque hace muchas cosas incorrectas y además de eso anda con prostitutas, con mujeres, les paga, es lo que está diciendo. Es un adúltero, dice. No solo es que está soltero, pero también aún casado siempre da su vuelta por la huilo. El otro día una señora hizo una denuncia ahí en la reunión de la escuela de la Washington y dijo, sería bueno que por favor la policía controle, ¿no?, las prostitutas y la policía, y la gente dijeron, pero ya no se solucionó ese problema. No, el problema no se ha solucionado. Solo es que se pasaron de la OC para la Willow. Y ahora no solo es de mañana, no solo es de noche. Rey pasa por ahí, maneja, y Rey me ha dicho, no, pastor, si están desde las 7 de la mañana. Pero no vamos a criticar a las muchachas que a saber por qué razón están ahí, sino que estamos diciendo, este hombre conoce y sabe las situaciones sociales y él las está poniendo en alguien específicamente para decirse, yo no hago esas cosas. A eso va el culto. A pensar en que él no tenía dinero para pagar. Y bueno, últimamente, ni mucho menos como ese. Yo no soy como ese. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy tan bueno, pero tan bueno, que cada semana yo ayuno dos veces a la semana. El ayuno para esta gente era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Yo no sé si hago un ayuno de esos, bueno, tendría que estarme chequeando el azúcar por un lado, pero las tripas de una churrición terrible. Este hombre está diciendo, yo ayuno dos veces, Yo aplaudo en el culto, yo levanto las manos, me siento al frente. Si dicen, por favor, háganse para acá, soy el primero. Y además de eso, yo doy ofrenda, diezmo. Doy el 10% de todo. A eso viene al culto, a la reunión, a esta. Pero también, dice Jesús, hay otro más, es un cobrador de impuestos. Este cobrador de impuestos ni siquiera vino hasta el frente aquí. Valga decir que el templo se dividía en diferentes secciones y cada sección del templo tiene una importancia inmensa. Quiere decir que este hombre por lo menos atravesaba el atrio y iba ahí cerca del lugar santo. Es como decir, entré acá pero no me quedé sentado allá, sino que vine a la plataforma, aquí al altar y dije, Señor, mira, yo, Señor, yo ayuno, no como hamburguesas, ni costilla de chancho, de puerco, por favor. Diezmo. Pero el otro, ni siquiera vino hasta aquí. El otro, ¿no hace feedback? No. Que ni me mire, me da vergüenza. No miro, pero ni hacia arriba, miro para abajo, me da pena. No puedo verle los ojos al boricua, ni mucho menos al rey. No puedo, no me siento bien. Yo me quedo aquí. Dice que ni se acercó, ni alzó la vista. Este está y el otro está. Dice yo. El fariseo, esa es su situación. Yo no tengo nada que ver, pero yo, por mi culpa, mi culpa, por mi gran culpa, soy yo. Y él dice, ten compasión. ¿Sabe lo que está diciendo este hombre? Cuando pide compasión, está diciendo, vengo con dolor. Estoy quebrantado. Mi vida está quebrada. Mi situación es de quebrantamiento, de familias quebrantadas. Yo, así vengo y, Señor, siente mi dolor. Experimenta mi dolor. Me duele todo. Me duelen mis hijos, me duele mi marido, me duelen los golpes, me duele mi abuela, me duele mi tío, me duele el barrio, me duele la escuela, me duelen los niños, me duele la prostitución, me duelen los chicos consumiendo cristales. Eso duele. Yo aquí estoy. Compasión. Acércate a mí. Está a mi lado. No me dejen solo. Caminen alrededor mío y defiendan. Protégeme. Cúbreme. Todo está diciéndome. Compasión. Ten compasión. Y él concluye con una frase total, soy pecador. No me justifico. Estoy mal. Yo necesito ayuda. ¿Cómo está usted? Yo supongo que usted viene aquí a orar. Yo supongo que todos venimos aquí a orar. Pero ¿cuál es la actitud con la que venimos? ¿Con dolor o platicando para usted mismo? El Señor sabe su situación, pero usted tiene que revelarla. Usted sabe cómo camina. Usted sabe lo que está pasando en casa. Algunos se vienen para acá porque no quieren estar en casa. ¿Saben que algunos se van de casa porque no pueden estar en casa? Un día un hombre nos visitó en nuestra casa y nosotros estábamos, wow, ¿qué anda haciendo aquí? Y hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿quieres comer? Y bueno, está bien. Qué bueno que viniste. Y después de platicar un poco y él dijo, la verdad es que no puedo estar en casa porque mi esposa me corrió y me dijo, vete y no regreses hasta tal hora, no te quiero aquí. Le dio hora. Qué bueno que él compartió lo que le ocurría. Pero nosotros nos ocurren cosas como esas y no abrimos la boca. Nos justificamos diciendo, no estoy bien, ando haciendo un paseo. Fui a recorrer el centro de San José. ¿Qué va a hacer? Matando el tiempo mientras dan las 6 para poder volver a entrar a casa. Y no, no entra. Orar. Y este hombre de nuevo concluyó, yo soy pecador, yo necesito ayuda. Pero algunos se creen tan buenos que piensan que ellos no necesitan ayuda. Ellos son más bien los que pueden ayudar a todos. Tienen el síndrome del Mesías. Son salvadores. Y no se dan cuenta que están perdidos. Realmente. Muy bien. Entonces se va al templo. En segundo lugar, se va a orar. Pero en tercer lugar, no nos podemos quedar aquí. La reunión termina y algunos están pensando, ya va a ser hora. ¿Verdad? Pero, ¿cómo se va para su casa? Cuando usted regresa a casa, ¿cómo se va? Caminando, me van a decir algunos. En carro, a jalón. Pero, ¿cómo va su condición interior? Pues lleno de café y té. Bien endulzado del pastel. No, ¿cómo se va? Y Jesús da la razón y la clave de cómo es que debemos irnos. Y Él dice, justificado. Debes irte justificado. ¿Pero qué es justificado? Ahí escribí tres palabras que dicen a grande modo que es ser justificado. Justificado es en una relación correcta. Miren. ¿Por qué? Porque venimos aquí, dijimos al inicio, a establecer relaciones. Relaciones familiares, relaciones con Dios, relaciones entre red de nuestras. Entonces, que cuando usted se vaya de aquí, vaya en buena relación. En una buena relación primeramente con Dios. En segundo lugar, una buena relación con usted mismo, con usted. Algunos piensan que el problema es la abuela o la señora. Y algunos dicen, lástima que no vino mi abuelita. Pero qué bueno que vino usted porque el problema realmente es usted. Y entonces, dice, justificado es en relación. Significa probado. probó su situación y se dio cuenta cómo estaba y la arregló. Pero también justificado significa inocente. Inocente, o sea, me di cuenta estando aquí que soy culpable. Pero se llevó a cabo un juicio aquí, ante Dios. Y las pruebas que se presentaron es que soy culpable. Pero alguien tomó mi lugar de culpa y me ha libertado. Y es de Jesucristo. Entonces usted vino aquí para establecer una relación con Cristo y darse cuenta que Él ya pagó por su culpa. Y con lo que le ocurre a usted ya está saldado, pero usted tiene que vivirlo y darse cuenta y aceptarlo. Y entonces se puede ir justificado. ¿Justificado para dónde? A casa, donde su familia. Vaya y establezca relaciones con su familia. Vaya y reconcíliese con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su mamá, con su abuela, con sus tíos, con su vecindario, con la ciudad. Vaya a casa justificado. Y entonces, algo ocurre en su vida. Usted es enaltecido. Y así dice literal en lo que leímos. Y entonces usted es enaltecido. ¿Y qué es enaltecido? Que vino bajo y ahora va alto. Que vino con la cabeza agachada y viendo para abajo y ahora va viendo, no así, sino viendo de retina a retina, estableciendo relaciones de iguales. Mire, eso es enaltecido. Y ahora usted ya no desprecia, sino que aprecia. Da el valor correcto de que tiene cada quien. Por eso San Pablo, enseñando a los romanos, les dice: ninguno tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener, aquella que es adecuada para la buena edificación del uno con el otro. Mire qué. Pero no solo eso, enaltecido es, ahora es respetado. Usted respeta y lo respetan. Y además recibe honra. Y dicen, realmente, esta persona es diferente. Esta semana yo fui al doctor. No es doctora, es una nutricionista. Me ve un poco desnutridito, entonces... Entonces me quiere nutrir la nutricionista. Y entonces me dice: señor Sarmiento, ¿y cómo está? ¿Cómo va? Pues bueno, ahí haciendo la lucha. Y me dice: ajá, y quería venir, ¿verdad? Porque claro, me iba a pesar, me iba a preguntar cuánto ha comido, qué no comió, hizo lo que le dije, no ha tanto arroz. Menos tortillas, ¿cómo ha estado? No, pues ahí no le voy a decir que, no le puedo decir todo lo que he comido porque mi esposa no vino y es la que lleva el control. Además le digo, hacer ejercicio, mire, yo tengo un amigo que es el encargado de los ejercicios, él se llama Rey, no vino, entonces no le puedo dar, yo tampoco. Y entonces le digo, mire, ¿sabe qué? Yo vine porque a mí me gusta también estar con usted. ¿De veras? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque usted es diferente. Pero yo soy igual que todos. No. Usted es diferente. La forma de tratarlo a uno, de platicar. Usted es una persona diferente. Así le digo, sí. Usted con un espíritu superior. Y ella quedó, ¿verdad? Me dice, ¿será porque yo soy cristiana? Ahí estaba el espíritu. que lo hace saber que hay honra y algo diferente en la persona. Y yo le dije, sí, eso es, porque usted tiene un espíritu superior. Y terminamos platicando y la nutricionista terminó aconsejada, le pedí cómo está, me contó que su esposo está con cáncer. Jim Daniels es el nombre de su esposo, está con cáncer de próstata, está en quimio y radiación. Yo le dije, ¿será posible que oremos? Claro que sí. Y podemos orar en la iglesia, yo puedo decir a la iglesia para que oren por su esposo. Se lo agradezco mucho. Por favor, oren por mi esposo. Miren, cuando uno es justificado por Cristo, los demás se dan cuenta. Cuando uno se justifica a sí mismo, los demás también saben. Y dicen, aquel se la cree. No. Y eso es lo que hace Jesús. La pregunta ahora es, ¿cómo se va a ir usted para su casa? ¿Justificado o engañado? Creyéndose, la mamá de Tarzán y no llega, pero ni a Chita, la mona. Así decíamos en la escuela, ¿no? Cuando ellos estaban, es difícil en el inglés, no sé cómo se diría. ¿Cómo? Dios quiere que usted se vaya justificado. Justificado. O sea, libre. Sabiendo quién es, con esperanza, con deseo de hablarle a su vecino, a su familia, de compartir de Cristo y traerlos el otro domingo. Es verdad. Pero cuando uno se justifica a sí mismo, no trae ni al vecino, aunque el vecino quiera venir, pero no lo trae para no traer la carga, dice usted. Oremos. Ore usted. Y no sé si va a orar para usted mismo o con el Señor, pero incline su rostro y haga una oración y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser como ese cobrador de impuestos, con una actitud diferente, porque la verdad es que tú conoces mi dolor. Tú conoces mi quebranto. Tú conoces profundamente mi caminar, mis palabras, todo lo que yo hago. Como dice tu palabra, ni siquiera está la palabra misma en la lengua y aquí tú ya la sabes. Ayúdame, perdóname. Límpiame, ayúdame a guiar mi casa, que al volver a casa vaya con gozo, con esperanza, con alegría para con mis hijos, con mi familia, para guiar a mis niños, para permitirles crecer en tu amor y en tu conocimiento, para reconciliar relaciones que han estado rotas. Gracias, porque tú ibas de camino a Jerusalén para dar la vida por mí. Y en el camino tú nos has enseñado muchas cosas. Y aún en la cruz nos diste salvación. Gracias. Gracias por este lugar. Gracias por los líderes, maestros que dirigen a los jóvenes, a los niños. Y nosotros aquí, que seamos un solo cuerpo en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.